12 y 12 minutos, vamos a quedarnos con, como marca esta sintonía, con nuestro espacio, la Escuela de Salud, como cada miércoles, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña por aquí. Antes que nada, insistirles en esa posibilidad, el gran objetivo de este espacio, entre otros, ya saben, toda la parrilla de programación de Radio Ubrique volcada con la participación de nuestros oyentes y también, por supuesto, a través de este apartado, nuestra Escuela de Salud, la que pueden dejarnos las preguntas, cuestiones que pueden ser concretas de usted que nos está escuchando, pero que puede seguramente servir a otras personas también, su caso. Bueno, porque pueda sufrir algo parecido, así que preguntas en torno a distintas patologías médicas, todo aquello que quiera trasladarnos, bueno, pues puede hacerlo a lo largo de todo este espacio que vamos a arrancar en un año más, en este 2020, el primer espacio después de ese pequeño paréntesis en estas fiestas navideñas. Así que, Antonio, antes que nada, bienvenido, feliz año, lo comentamos en la despedida antes de marcharnos en Navidades. Y bueno, pues, ¿qué tal el arranque de este 2020? Pues fue fabuloso porque empezamos con buena salud y eso es algo que todo el mundo tenemos presente cada vez que empieza el año. Así que a todos nos ha tocado, bueno, a todos, esperemos que a todos le haya tocado la lotería de la salud. En fin, yo sé que posiblemente alguno estará con la gripe o alguna cosa así y dirá, oye, pues a mí no me ha tocado mucho, pero en fin, la gripe, todo esto resfriado que comentaremos por encima un poco luego, pues todo esto tiene su semanita de evolución, si no hay complicación, y esperemos que por lo demás, si no tenemos perfecto estado de salud ahora, por lo menos lo mejoremos en el transcurso de este año. Sin duda, ¿no? Lo prioritario que debemos pedir cuando hablamos de deseos para este nuevo año, bueno, pues desde luego salud, que es de lo que hablamos aquí en este espacio, la Escuela de Salud Especialista ya. Hoy vamos a quedaros con las preguntas, por supuesto, que nos vayan llegando de nuestros oyentes. Iremos también con un monográfico hoy, Antonio, dedicado a lo que es la visita al médico de familia en el centro de salud. Sí, porque hemos empezado este programa diciendo que, en fin, deseamos salud para todo el mundo en este nuevo año y la reflexión que nos veníamos es cuando necesitamos asesoramiento sobre salud o que nos ayuden a cuidar el estado de salud que tenemos, ¿a dónde acudimos en primer lugar? En general, pues acudimos a nuestro centro de salud y el centro de salud, en el caso concreto de Ubrique, pues es tiene una frecuentación enorme. Tengamos presente que son 11 médicos de familia, 2 pediatras, 10 enfermeros, trabajadores sociales, trabajadores de enfermería que atiende muchísimos casos y auxiliares de clínica y demás, y muchísimas personas acuden diariamente al centro de salud. Qué menos que conozcamos cómo funciona un centro de salud en general y concretamente, por ejemplo, el de Ubrique, quiénes son los médicos y los enfermeros y los personales, auxiliares, personal no sanitario y demás que trabajan en él, qué funciones tienen. De todo ello vamos a tratar en próximos programas y hoy vamos a centrarnos en cómo es la visita o cómo debe ser la visita al médico de familia, por poner un ejemplo que es de los profesionales más frecuentados en el centro de salud. Y todo esto entrará dentro, digo, algunas innovaciones que se ha hecho en la página web de Especialistas Ya y del Observatorio de Salud Especialistas Ya. Es una de las novedades que vamos a ir viendo dentro de la web, como dice Antonio, del Observatorio de Salud Especialistas Ya. Y bueno, pues para comenzar, además, vamos a quedarnos ya con el ámbito de la actualidad. Y bueno, pues con lo estamos viendo, ¿no? Este titular hace referencia a Madrid, pero lo hemos visto también, hoy aparece ese caso también en Huelva, un incendio también, bueno, pues causaba por un brasero, ha causado dos muertes, y este titular en concreto, por ejemplo, habla de un joven muerto y otros tres graves por intoxicación de monóxido de carbono cerca de Madrid. Solo un ejemplo de la situación que lamentablemente, ¿no?, pues se vive en muchos lugares. Sí, en el transcurso de tantos años que llevamos ya, creo que en este año hace ya el aniversario de Plata, es decir, los 25 años de Radio Ubrique. en este año que entra, y todos los años comentamos por esta época los problemas que tiene los accidentes domésticos en invierno. En invierno fundamentalmente debido a los incendios por las estufas, por las calefacciones, y que son evitables. La cosa es que son evitables, y muchas veces es el desconocimiento o el olvido de algunas medidas de precaución básicas. En este caso concreto que nos ha comentado Juan Carlos, estuve revisando esta mañana, antes de venir aquí a Ubrique, a la radio, en la biblioteca, he estado repasando todo el temario de esta mañana y vi, por ejemplo, en el año 2014, una reseña de un periódico en donde también, en fin, esto es todos los años, ¿no? Pero en fin, que fue casualmente como también el monóxido de carbono había causado fallecimientos. Aquí en Ubrique, por desgracia, hace algunos años también hubo un problema igual de fallecimiento de una furgoneta, algo así, pasado hace unos años. En fin, otra vez en Benaucasa, aquí también cerca. Pero en fin, esto es toda España, ¿no? Y es simplemente, por unas pequeñas medidas de precaución que no se toman, ya digo, por olvido o por desconocimiento. Lo principal a tener en cuenta es que en la calefacción, ya sea por estufa de carbón, que ya apenas se utiliza, o el brasero de carbón, pero todavía en algunos sitios, ambientes rurales sobre todo, se utiliza en algunos sitios, las estufas de gas, que también cada vez son más raras, pero también se sigue utilizando, las chimeneas, pues en la combustión de la gasolina, de la madera, del carbón, se produce una serie de sustancias, y una de ellas es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no tiene color, es inodoro, no huele y pasa desapercibido, pero sin embargo está presente y tiene una cualidad este gas. Este gas que se desprende de la combustión, ya digo, del gas, del carbón, de una cocina eléctrica, bueno, perdón, de una cocina de gas, pues a respirar penetra en los bronquios, pasa a los pulmones y de ahí pasa a la sangre. De la sangre pasa a los glóbulos rojos. Sabemos todo que los glóbulos rojos de la sangre es donde va el oxígeno. Y este gas tiene la cualidad de penetrar los glóbulos rojos y desplazar, expulsar al oxígeno, y se queda él. Que es un ladrón que se mete en el domicilio, que es el glóbulo rojo, y expulsa el oxígeno. Entonces, los glóbulos rojos se quedan sin oxígeno. Y el primer órgano de nuestro cuerpo que se resiente es el cerebro. Cuando los glóbulos rojos van a llevar oxígeno al cerebro, se encuentran que no tienen oxígeno, que lo que tiene está ocupado por monóxido de carbono. Entonces, el cerebro sin oxígeno, pues se deteriora y muere. Sí. Es como cuando una persona se sumerge en una piscina o en el mar, se ahoga. ¿Por qué? Porque no puede respirar, no le llega oxígeno al cerebro y se muere. Pues aquí es igual, es que esto es el monóxido de carbono el que penetra en el glóbulo rojo y impide que el oxígeno llegue al cerebro, al corazón, al riñón, pero fundamentalmente al cerebro, que es el primero. Y ahí es donde aparecen las primeras manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar que se está produciendo una intoxicación por monóxido de carbono. Pues vamos a referirnos precisamente a ello, al hilo de este ejemplo que hemos cogido de un titular muy reciente, de bueno, pues lo que son esos accidentes o muertes por intoxicación de monóxido de carbono. Este caso concreto, por ejemplo, era a causa de un generador eléctrico que tenían dentro, habían situado dentro de la casa, los generadores eléctricos, que hay que dejar fuera también precisamente por esto.